En Boca Abierta no solo entran moscas, sino pollas como roscas. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Poveda. La gente que me conoce se preguntará dos cosas. La primera, ¿qué hace este tío haciendo un podcast con lo bizarrillo que es? Y la segunda, ¿quién le acompañará pues, en esta cosica nueva que se le ha ocurrido? La primera la puedo contestar muy rápido. El motivo, las ganas de hacer cosas nuevas y que debido a mi afición últimamente por el mundo del podcasting, pues que pensé, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Vamos a ver. Pero lo segundo es más complicado, ya que en este podcast los colaboradores irán rotando cada semana, cada 15 días o cuando queramos. ¿Y de qué va el podcast? El podcast, pues de improvisación. Existe la improvisación teatral, pues lo hemos querido llevar al mundo del podcasting. Veremos cómo sale. En él, uno o dos colaboradores, que serán invitados un poco pues a dedo o porque nos paguen por ello, deberán contarnos una historia. Hay diferentes pruebas en esto de la improvisación e iremos viéndolas cada semana o cada 15 días, como he dicho, pero intentaremos que sea lo más dinámico posible. Si a alguien se le ocurre otra manera de hacer algo de improvisación, pues aquí aceptamos de todo. Hoy, por ejemplo, tenemos a dos colaboradores. Yo diré dos palabras y uno de ellos comenzará la historia en base a esa palabra. Cuando suene este ruido tan gustoso, la historia tendrá que continuarla la persona que nos acompaña, o sea, el otro colaborador. Usaremos una moneda para elegir estas cosas en este caso, tampoco sin mayor complicación. Y bueno, después de explicar un poco cómo va a funcionar esto del podcast, me gustaría presentaros a los dos primeros colaboradores, que bueno, luego os contaré más. En un lado del ring tenemos a la señorita Flavia, una bella dama, ya viejuna en esto del mundo del podcasting, más por oyente que por ser podcaster. Y hola, ¿qué tal, Flavia? ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Joder, Poveda, ¿cómo estás? Pues fenomenal, aquí estoy súper nervioso porque es mi primer podcast. Oh, y yo también, porque ¿sí? Es el primer podcast que me invita, que es el primer podcast. Joder, es que somos muy, muy de primerizos. Y al otro lado del ring tenemos a un chico, rubio y bajito, muy guapo, que es muy sexy y tiene un anillo colgando de la tocha. Tenemos a nuestro amigo Carby, podcaster en la Liga de la Justicia Gravinera y participante también en algunos más, porque también se quiere hacer con el mundillo del podcasting. Hola, bonito. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien, aquí probando esto, el Audacity y todas estas cositas. El Audacity es un programa muy profesional para los podcasters. Sí, para los, claro, podcasters. Y además es gratis, pues lo que es gratis lo peta. Por supuesto, que estoy flamenquísimo, muchas gracias por invitarme, qué honor, ¿eh? Invitarme, oh, sí, qué honor. En este piloto. En este piloto que nadie escuchará a nadie de mierda, sí señor. Sí, sí. Flavia, ¿qué tal está usted? Bien, ansiosa de ¿Te tiemblan saber las piernas? ¿Tienes miedo de mí? De ti no tengo especialmente miedo. Tengo miedo de lo que vayas a decir, eso sí. Posiblemente sea algo malo sobre ti. Va, eso no me importa. Ah, bueno, vale. Meterme mierda, todo lo que tú quieras. Vale, yo te meto lo que haga falta. Bueno, que lesbianas. Por una mente que yo tuve sale. Lesbianas. Empezamos fuerte el piloto, ¿eh? Vintage. A ver, guarrillas, habéis entendido un poco las normas, ¿no? Cire. Bueno. Pues, yo creo que son normas que se entiende más usándolas. Sí, sí, que claro. Aprende jugando. Eso es, como el Monopoly. Como los bukake. Como los bukake, sí. Entonces, las dos palabras son las que hemos empezado a poner en Twitter y son muy sencillitas. Una es nutrias y la otra es gazpacho. Dos de mis cosas favoritas. Vale, entonces, Carby, ¿cara o cruz? Siempre cruz por mi Jesucristo. Vale, pues eliges qué palabra quieres. Perdona, ¿ya has lanzado la moneda? Sí, ya la he lanzado. Joder. Pero, obvio, tienes que poner un sonido de un girar. Espera, un random o un vale, algo. Que suene que cae. Ahí está. Otra vez tú, Carby. Puedes elegir palabra. Obviamente voy a tirar para mis adentro, para mi alimentación. Cojo gazpacho. Pues. Mierda. Pues te toca el mundo de las nutrias. Pero, Poveda, ¿en qué estás basado para yo elegir primero Caro Cruz? Porque me ha salido el papo. Me parece perfecta esta elección. Fin de la historia, no tiene que tener ninguna explicación. Vale. De hecho, no tiene ni por qué darla. Claro, así que eso. Debería que ser por alfabético o algo, tío, un criterio. Por personas que os habéis follado. ¿Quién ha lamido más genitales, por ejemplo? Yo. Por edad, creo que Poveda, ¿eh? Por edad y por promiscuidad. Pero bueno, vamos a empezar con el... No nos vayamos por los cerros de Úbeda. Pero Poveda, no, has presentado pero no has dicho el nombre del podcast ni nada. ¿Cómo se llama esto? ¿El podcast? ¿El podcast? Con V, con V de violación. El podcast, con V de violación. Point of view cast, adelante. Claro. Entonces, a partir de ahora tenéis un tiempo y vas a empezar tú. ¿Yo? Sí, por haber sido el primero en elegir. Que no nos estamos viendo. Si dices tú, no sabemos a quién te refieres. Tú, Carby, por pringao. Venga, yo soy el pringao. Entonces, tienes que comenzar una historia y cuando escuchéis este maravilloso ruido, sonido de cabra violada por una morsa, pasa al siguiente turno. Es súper bonito, ¿eh? Y eso puede ser random. Entonces, Carby, comienzas con el mundo del gazpacho. ¿Pero me pones la cabra o no? No, tú empiezas, ¡le faltan cabras! Ah, ya. Érase una vez que se era, en un pueblo de La Mancha, vivían unos amigos, un grupo de amigos nuestros, llamado los Fruity. En los cuales, bueno, todos los conocemos, todos nos hemos criado con ellos. Había personajes como Moshilo, que era un plátano, o Gazpacho, que tiene como forma de piña, ¿no? Nadie lo entenderá nunca. Resulta que Gazpacho, esta piña juguetona, tenía un gran deseo que hacer, y era viajar a Japón. Pero se tenía que llevar a unos cuantos amigos. Y entre sus amigos incluía una pequeña nutria llamada Dumacae. Uy, perdón. ¿Por qué me ha venido el nombre de Dumacae? Mierda. Llamada Evelyn, vamos a poner. Que. Que. ¡Vamos! Que la pobre no tenía amigos y por eso se fue con Nutria. Pero ¿qué pasa? Que nuestra peñita guapa de los Fruity no podían salir de La Mancha sin tornizón, ahí a trote y a moche. Tenían que pedir un poco de permiso. Entonces fueron al alcalde de los Fruity, que es como una fresa con un bigote canoso, que da mucha grima, y le dijeron... Señor Fresa, pues nadie sabe su nombre, porque hace mucho tiempo que no vemos esta serie. ¿Podemos viajar a Japón? Es que tenemos que llevar a una nutria que ha ganado el premio Mejor Podcast Femenina 2015. Total, que el ayuntamiento y este alcalde, que no me acuerdo cómo se llamaba, les dijo que ellos no tenían dinero, puesto que estamos en crisis y que no podían aportar dinero para esta expedición. Y claro, les pidió que por favor fuera a... Bueno, que él podría aportar algo de logística si conseguían subvenciones pues por otro lado. Como, no sé, alguna empresa de alguna frutería o algún, no sé, una agencia de viajes que podría patrocinarles la expedición. Y nada, entonces fue Gazpacho con Nutria. Fueron, obviamente, no fueron a Mercadona, porque nuestro amigo Fruity y la nutria de Teleadicto son muy comunistas. Iban a ir a Mercadona, que capitalistas. Fueron a la frutería de nuestra Pepi Ramírez, que es la protagonista de esta nuestra historia. Pepi Ramírez es una señora con demasiadas trenzas en su cabeza, que es un poco contraproducente pedirle dinero a alguien que te vende, ¿no? Es como un esclavo que le pide dinero a su amo, que lo maltrata. Pero aún así, Pepi era una persona afable y le dio el dinero. Pepi le dio el dinero a estos expedicionarios y les dio una gran idea, que era que fueran a la televisión local a pedirles que retransmitieran esta 30 viaje. Segundos. Total, que fueron a la emisora de... Fueron a la emisoria de Marismas TV, porque estaban en La Mancha, pero las marismas son muy grandes, y le pidieron una producción de un documental a Japón. Los Fruity van a Japón. Total, que le dijeron que, sí, que hacían uno. El viaje y, el, y la semana que viene diremos si pudieron ir a visitar a la Nutria, amiga de la Nutria. Finiquitao. He quitado tiempo porque creo que los, los seis eran excesivos. Es que no es tan fácil, ¿eh? Pero no, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero bueno, yo creo que si la próxima vez lo dejamos en 3-4 minutos, sí, se puede lograr algo más. Pues, pues qué deciros, es un primer podcast, un cero. Es una prueba que hemos hecho. Pero hoy no hay ganadores. Hoy no hay ganadores, claro. Hoy no hay ni ganadores ni perdedores. Es una primera prueba. Porque lo que sucederá en el number one será que estas dos personas que habéis estado escuchando serán los Quads. Chan, ¿En qué consiste eso? Pues verás, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vale nuestra función? Los Quads se encargarán de apoyar, psicológicamente a las personas que estén contando su historia. Si estas personas se atascan, los Quads podrán ayudar con una historia así undercover, podrán apoyarles y ya está, nada más. Lo que hace un Quads, tío, ¿qué hace un Quads? Aportar su granito de arena. Aportar su granito de arena a lo que viene a ser el núcleo, el núcleo de la amistad. Dar motivación. Dar motivación, aplaudir. Claro. Y ese tipo de cosas. Vale, vale. ¿Se puede motivar con flamenco? Con flamenco. Puedes poner a Chenoa, puedes hacer lo que tú quieras. Vale, Chenoa es un receta para nosotros. Claro. Sí, sí. Pues vale, vale. Pero, ¿y no hacemos más nada luego? Luego ya veremos lo que hacemos. Ah, vale. Como iba a haber un jurado. Ah, claro, bueno, claro, es lo que he dicho también. ¿Lo he dicho? Ah, vale, vale. Entonces, no, no. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros la mierda que acabamos de hacer? Hoy yo, y ya lo puedo decir, es mierda. ¿Vale? En otro momento podéis vosotros juzgar a esas personas también. Lo que pasa que, claro, como... claro, vosotros habéis tenido que estar apoyando a vuestro equipo. Es... Ya se verá de qué manera evoluciona. Vale. Pero yo puedo insultar a mi equipo si me parece... una totalmente. Si tu equipo te parece una mierda, le puedes decir, estás yendo por mal camino. O sea, no hay una ley que me prohíba, no hay un rector que no me hay diga, ley. No puede... Además, si ves que lo está haciendo muy mierda, se para el cronómetro para que le pongas a parir. Vale. Se puede parar el cronómetro para poder poner a parir a la persona de claro, su equipo. Pero en ese caso yo tengo que decir una palabra clave para que tú puedas parar el cronómetro, ¿no? Gritas un páralo y yo lo paro. Vale, un páralo. Gritas un páralo y yo lo paro. ¡Páralo! ¡Páralo! Suelto una cabra... Una cabra doble y se para todo. Vale, el tiempo, el tiempo. Mundo. Y eso es todo, vale. Pues este ha sido nuestro primer programa, ha durado 15 minutos casi, es una puta mierda. Pero... 15 minutos de vómito, ¿eh? 15 minutos de puro vómito, pero he escuchado programas peores como el de la Liga de la Justicia Gravirel al principio. Ojite, qué mierda, tío. Pero lo amábamos igual. Por lo menos se nos escucha bien, que es algo que no se conseguía al principio de la Liga. Ah, bueno. Así que nada, pues despediros hasta el primer programa que hagamos real, que sea más válido y más útil. Y que muchas gracias. A ti, Povedich. Que vuestra historia ha sido una mierda, sé que esto se puede mejorar. Tal vez tendría que avisar con antelación a la gente que de qué van a hablar, para que vaya pensando algo. Quizás posible, pero ten en cuenta que Gaspacho es una piña con sombrero. Claro, sí, pero es que habéis sido muy listos, porque en el primer momento habéis hablado sobre el gazpacho y sobre las nutrias y ya no lo habéis nombrado más. O sea, ¿Eso es legal? Eso tampoco debería ser legal del todo. O sea, tu historia tiene que girar en torno al gazpacho. Claro, pero ten en cuenta que Gaspacho iba en el grupo de amigos, entonces siempre han sido los protagonistas. Claro, eso es. Y van a Japón por la nutria. Y estaban buscando una financiación para Japón, así que yo creo que es bastante legal, ¿verdad? Vale, venga, vale. Iba buscando a su hermano, a la nutria. Nutria iba buscando a su otra hermana nutria. Este primero te lo paso. Vale. Gracias. Así que, pero... Pues nada, bonitos. Pues muchas gracias por estar en esta mierda. Y a ti, guapísimo. E iremos probando a ver si hacemos alguna más. Vale. Vale, buenas noches. Un besito. Hasta luego. Adiós. Bueno, una última cosa. Es posible que este podcast haya sido un poco mierda el primero, pero así es la vida. De alguna manera hay que empezar. Si os queréis poner en contacto con nosotros, podéis hacerlo siguiéndonos en Twitter, en @elpodcast, con V, podcast, o escribiéndonos a elpodcast@gmail.com. Ale, bonicos.